divierto. Como me divierto. Bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¿Qué trampa, pandilla? Estás aquí en este intento de programa de radio llamado Sin Licencia que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. En Ciudad de Piedra dándote la bienvenida y esperando que llegues hasta el final. Lo que acabamos de escuchar es Yo No Sé Bailar de Los Lagartos. Vamos a estar platicando del disco. En este caso no tengo el disco, el CD. Creo que fue uno de los primeros como recopilado que empecé a hacer cuando utilizaba algo que se llamaba Ares. Tal vez para algunos no sepan qué pedo, ¿no? Que es Ares. Era un programa de computadora que podías descargar música y también un chingo de virus al mismo tiempo. O sea, todo en uno, ¿no? Así era, me gustaba mucho utilizarlo y de cierto modo bandas que sentía que eran muy difíciles conseguir el disco, que de plano decía, güey, no voy a comprar un disco. Aunque es extraño eso que menciono y también medio cagado, ¿no? Porque lo he venido repitiendo continuamente que durante mi juventud, durante estaba el apogeo del CD, del cassette, del disco, pues yo era de los que sí me compraba nada más escuchando una canción de una banda o viendo la portada o viendo el nombre así que decía, ah, suena interesante, me lo compraba. Así es que tampoco es que quiera decir que ahorraba, que era lo hacía por ahorrar dinero. Creo que más bien lo hacía porque pues, la facilidad, ¿no? Tal vez de no salir tanto, de estar en el cantón y nada más con unos cuantos botones y esperar como 3 horas, ¿no? Para que se descargaran 4 o 5 canciones. Era interesante. Fue una bonita etapa de mi vida estar esperando y buscando qué canciones descargar de Lares. Y así fue como descargué estas rolas que vamos a estar escuchando. Perdón, ando trabándome. Y al grupo de Los Lagartos, yo los ubiqué por una estación de radio que se llamaba Órbita. Todo muy noventero, lo sé. Es muy noventero. Esta estación pues era como un referente para mí, ¿no? Acerca de conocer nuevas bandas, ¿no? Dentro de estas nuevas bandas fueron Los Lagartos. También andaba en una búsqueda, ¿no? De bandas divertidas y cayeron como anillo al dedo, ¿no? Esas bandas divertidas. Y para mí era así, incluso cuando ya me llegué a comprar unos iPod, de armé una carpeta que decía Bandas Divertidas, y venían las canciones que vamos a escuchar ahorita, son las que venían en esa carpeta de Bandas Divertidas. O sea que prácticamente son seis canciones las que vamos a estar escuchando. De los discos, así más o menos me acuerdo, es, creo que era Pelotas, y el otro Confesiones con Manuela, Confesiones de Manuela. Sí, son muy, creo que eran muy rudos su lenguaje ahorita. Sí, resultaban ser algo agresivos en ese entonces de los 90. A mí me tocó todavía escuchar cuando era muy niño que la canción de los hombres, que era la de Sufre Mamón, le ponían el beat. O sea, fuera muy, muy cotorro eso, ¿eh? En serio, a mí se me llevó a tocar, estaba muy chavo, pero mi hermana grababa también sus en la grabadora cassette, y grababa así de Luis Miguel, Hombres G y todo eso. Y me acuerdo que llegó a grabar cuando llegaron a ponerle el VIP a Mamón en esos tiempos. Y pues los lagartos y hablan dos, tres cosas así, entre cábulas, entre desmadre, entre medio pendejones. Creo que es una banda como que para analizar chido. O sea, realmente incluso hasta políticamente correcto, no sé qué tanto estarían apegados. O sea, creo que echaban buen desmadre y todo eso. Estaba muy, muy joven cuando me gustó, y por qué no hacer un programa acerca de esta banda, ¿no? De las Bandas Divertidas. Creo que también ya estaba un poco, quedé como que un poco tocado, ¿no? De escuchar tantas bandas de punk que venía haciendo últimamente. Y pues opté por hacer acá algo de los lagartos. Dije, ah, pues unas Bandas Divertidas. Y cuando volví a escuchar otra vez las canciones, sí, me parecieron así como que divertidas, pero como decía, güey, no mames, no todas están tan chidas. Son tres canciones, creo que tres canciones son las que me gustan de este grupo, que es la de Hoy en el Metro Busco Amor, Quinceañera. Se me hace muy divertida esa canción, los que somos de barrio sabrán qué pedo, ¿no? Y la de Yo te quiero matar, te quiero matar, algo así, o te quiero. Pero bueno, mejor vamos a escucharlas y regresamos a seguir platicando un poquito más de los lagartos. Te puedo matar. Yo La verdad es que lejos de allá de que ya les mencioné, ¿no? Creo que la banda se me hace muy divertida, como que no hay mucho que decir. Sin embargo, ahorita con el nombre de la banda me acordé mucho de un carnal, quien todavía tengo contacto chido, pero antes ese güey y yo pues los llevábamos muy bien. Fuimos grandes amigos, al menos así yo considero que fue un gran amigo, un che carnalazo de ahí, de saliendo de la secundaria, nos empezamos a hablar bien a toda madre. Éramos así, pinches carnales. Tengo con él así, en serio, un putimadral de aventuras así que me pasaron, de todo, o sea, de todo me pasaron con ese carnal y siempre estuvimos ahí juntos. Pero algo que me acuerdo mucho y que va por el título de la banda es de los porros de la prepa 5, los lagartos. Él era un lagarto, es que no me acuerdo si era él de la prepa 5 los lagartos o del bachilleres que eran los... Bueno, el pedo era que de los lagartos eran los porros de la prepa 5. Él es una persona pues muy alta, creo que de la secundaria era de los compas más altos que había en la secundaria. Yo creo que sí le estaba dando el 1.70, 1.80. Su cabello bien chino, el homie así, pero chino. Incluso antes de que pusiéramos la march, le decíamos el jamaiquino, porque sí parecía, o sea, es muy moreno mi valedor. Y chino, pero así chino, ya casi tirándole afro. Y pues todos acá, no mames, es el jamaiquino. Fue un maestro de educación física que le puso el jamaiquino. No mames, estuvo bien cagado. A mí esa vez me pusieron el sonrisas porque ya saben, me río mucho. Y sobre todo cuando estoy nervioso. En la secundaria era así muy callado y cuando ponía muy nervioso reía. Todavía en la bachilleres llevé con ese efecto. Incluso ahorita me estoy riendo. ¡Ah! Lo nervioso, ¿no es cierto? Ya eso sí, ya fue muy, muy, muy teatralizado, dice por ahí, ¿no? Pero bueno, llegué a ir con él a algunos eventos acerca, bueno, sobre los porros. Creo que fue un concierto, un partido de fútbol. Y era... Pues ahorita que me pongo a recordar, ¿no? ¿Qué sentía, no? Estar ahí en el camión, sin pertenecer a la prepa 5 ni a la UNAM. Ahí andaba de pinche metiche. Era así como... Creo que... Pues... Juntarte con los... ¿Cómo dicen? Big boys, con los chicos malos y todo eso. Pero sí, sí, sí era así como... generaba cierta seguridad, más para alguien como yo, ¿no? Que carecía y carezco de mucha seguridad. Pues estar con ese tipo de banda, pues dices, ¿quién se va a meter conmigo? Me pelan la verga, le hablo a esa banda, ¿no? Pero también llegué a ir muy pocas veces, pero las veces que fui sentía esa como seguridad, ¿no? O sea, como que sí me sentía así muy protegido. Y creo que ahorita siendo como un... como que siendo un recuento de la amistad y gran... aprecio que le tengo a mi pinche carnal, un gran cariño a la March. Creo que parte de la gran amistad que siento con él es la seguridad que me daba estar con él. Era bien a toda madre ese güey, o sea, nunca me dejaba, al contrario, creo que una vez lo dejé, sí. O sea, bien, no sé, pero era un pinche carnal que no mames, sí metía las manos por ti, o sea, siempre, ¿no? Y en ese tiempo me acuerdo que inspiraba mucho respeto en la prepa 5. Él para ganarse el respeto, la clásica, se madrió a un dark. Me acuerdo mucho que me lo platicó, que habían, es que no me acuerdo cómo se llamaba el lugar donde iban, la cervecería, eran unos billares, no me acuerdo. Llegué a ir como 5 veces con ese pinche carnal y me enseñó al güey con lo que se madrió, y era un güey como más grande que él, o sea, creo que el compa Dark estaba cerca de los 1.85, o sea, sí estaba muy alto y gordo, o sea, pero gordo el compa. Y ya la Mar pues le dio así vuelta, dice que le dio una mega putiza, pues de ahí lo empezaron a respetar, ¿no? O sea, porque aparte sabía pelear y sabía pelear muy bien el puto. No es cierto, Mar, verdad que te digo así, pero sí sabía pelear mucho, muy bien el carnal. Aparte de su tamaño, o sea, sí, era un tirante. Y de ahí se ganó el respeto de varios y pues ya llegaba con él y decía, no, güey, no mames, qué pedo con mi picha acá, no, es mi compa, no, es mi compita, ¿no? Y ya los íbamos a chelear, ahí conocí. Por ejemplo, cuando iban los camiones, las cervezas, conocí a banda bien dañada también. O sea, estuvo muy chido esa pequeña etapa que compartí con la March de ser por. Pero la verdad es que ahorita haciendo como acordándome, ¿no? De la March, de los lagartos, ¿no? Del ambiente porril que muy poco me tocó. Realmente nada más iba así como cuando él me invitaba o cuando salía a un evento, decía, pues cállate, güey, a ver qué se arma. Y pues ahí iba, ¿no? Pero era muy, pues chido, en serio es que era muy, muy chido ese pinche carnal, en sentir esa seguridad. Creo que es muy pocas veces cuando alguien te hace sentir seguro, y eso está bien porque me elevaba a mí también, o sea, como lo mencioné, no soy una persona muy segura, ¿no? O sea, carezco de mucha, o sea, tengo mucha inseguridad más bien, o sea, me cuesta mucho. En ese tiempo, no mames, me costaba mucho hablar, en serio, tanto era mi inseguridad que me costaba mucho hablar, o sea, nada más hablaba con él y hablaba muy, y se me decía, no mames, habla más duro, güey, o sea, era muy, muy pinche retraído, muy tímido, o sea, era, no mames, era una mamá, o sea, en serio que era muy, muy callado, muy tímido, me costaba mucho hablar. Me acuerdo mucho una vez cuando él trabajó en Pericuapa, nada más, y se viene a trabajar, güey, digo, no mames, güey. Ya fui, digo, pues me convenció, le dije, güey, qué vergas voy a hacer yo ahí, carnal. Y estaba vendiendo ropa. Y ese güey, pues sí, ya me presentó con su patrón. Y yo así, bueno, así. Y el patrón le quedaba bien, así que, te morro, qué pedo. Y ese güey así como diciendo, güey, no mames. Y así, bueno, va a estar conmigo aquí para que vea, para ver si le das chance. Así, tú te haces responsable de ese güey, algo así. Y le dice, sí, güey, sin pedos. Y ahí estábamos, y ese güey dice, no mames, pendejo. ¿Por qué no hablaste, güey? Te ves todo chato, güey, ¿qué van a decir de ti, güey? Ya, güey, no mames, puse muy nervioso. Puta madre, tengo infinidad de anécdotas con ese canal donde hago cada puto ridículo. Ay, que cuando, no mames, les voy a platicar. O sea, creo que este programa se podría extender nada más de las anécdotas que tengo de ese güey, donde con ese güey que pendejadas hacía. En serio, era muy, muy retraído. Chido a mi canal, siempre me jaló bien a toda madre. Ese güey era muy bueno para los madrazos, para las morras, y aparte era muy bueno para el negocio. Donde entraba Chami, yo siempre decía, ah, no mames, a ver cómo le hago para hacer un bien. Era una cartón, vamos a mi carnal. Ah, no mames. Mejor ya me callo, vamos a escuchar música. Y este programa, digo, y perdón, y el próximo programa voy a tratar de invitarlo. Voy a hacer un programa especial para ese pinche canal, porque sí, fue parte de mi vida. Fue una parte de mi vida bien cabrona. Un buen valedor que está en mi corazón. El famosísimo March. No voy a decir como decían en la prepa 5, o tal vez se lo diga ya en el otro programa que haga dedicado a mi carnal, pero sí, fue muy divertido. Mientras tanto, mejor vamos a escuchar dos canciones que a mí una de ellas me gusta mucho, que es la de Quinceañera. Creo que los que han estado en esas ondas de los 15 años, en el ambiente del barrio, ¿no? Dice mucho de lo que pasa en unos 15 años, ¿no? Desde el tío borracho, desde las pérdidas, que ahí se va la comadre con el compadre, ¿no? El che desmadre, ¿sí? Está chido, ¿no? Entonces, que creo que esa canción sí retrata mucho el ambiente de los 15 años aquí en el barrio. Y también vamos a escuchar la de Escupe Lupe, y ya regreso a dar mi conclusión del programa. Y de, más bien de la banda, ¿no? Y bueno, sí, llego a dar mi conclusión de la banda como habitualmente lo hago. Y después, ya, mejor me callo, vamos a escuchar las dos rolas. Hoy, despiertas a la vida. Hoy, dejas de ser una niña. Eres como una mariposa que sale de su capullo, como una rosa que abre sus pétalos al aire. A partir de hoy, con la ayuda de tu papi y de tu mami, te empiezas a forjar como mujer. Hoy, ya no eres una niña. A partir de hoy, ¡ya eres cancha oficial! Hoy es una fiesta con un puente de fresa y se velas en la punta y los gorrones en la puerta. El del bar se equivocó, la quinceañera se cayó, el papá se escabulló, con la comadre se perdió. Quinceañera, mi quinceañera, solo quiero que seas feliz. Conserva, mi quinceañera, tu inocencia hasta morir. Música. quinceañera, mi quinceañera, solo quiero que seas feliz. Conserva mi quinceañera tu inocencia hasta morir. Hagan una rueda pa' la quinceañera. Háganse una rueda. Pues bueno, banda, llegamos a la parte final. Se te agradece tu escucha, tiempo. Y pues así son estas NAS, estas narrativas audiovisuales salvajes. No tenía pensado hablar de mi camarada, de mi carnal, la March, allá en mítico porro de la prepa 5 de Los Lagartos. Creo que es que fue generación 90 y tantos o 2000. No, 2000, yo creo que fue generación 2000. No recuerdo muy bien. Le mando un fuerte saludo, un gran abrazo. Andamos ahí, todavía los andamos hablando, pero esa amistad surgió a partir de la secundaria 84, en la cual tengo muchos recuerdos y muy chingones. Y también, o sea, como lo mencioné, creo que con este March, ta madre, serían dos programas de hablar lo que pasé con él, ¿no? Desde trabajar, desde hacerme bien pendejo, pura mamada, no mames, es que me da mucha risa. Y también como que nostalgia, ¿no? De cómo, qué detallitos me van recordando a ciertas personas. Y es en serio, o sea, como que por un momento pensaba más o menos, ah, pues voy a decir esto y esto, ¿no? O sea, lo vengo repitiendo continuamente, yo no trabajo bajo un guión. Bueno, si se le puede decir trabajo. Bueno, no hago ningún intento de programa bajo un guión. Voy diciéndolo así, bien de alborolas o borras, ¿no? Como dicen, así como salga, homies, total, somos punkis, ¿no? Y de repente me acordé de ese canal. Dije, ah, pues los lagartos, la mar. O sea, y iba a decir un chingaderal de cosas. Yo creo que iba a durar el programa fácilmente. La intervención de que iba a hablar de la banda. Decir, güey, no mames, pues se me hizo una banda divertida. Bien mamona. Retratan más o menos el desmadre que se vivió en el metro, ¿no? Y cosas así. Pero me llegó así el madrazo de recordar a los lagartos. Dije, güey, los lagartos. Pues que ese güey no era porro de la prepa 5 de los lagartos. Dije, no mames, sí, pero fue cagadísimo. No sé si me acordé así. Dije, güey, no mames. Y me empecé a llegar esos flashbacks, ¿no? De güey, cuando las pocas veces que estuve ahí en los camiones, las veces que los veía con sus jerseys. O sea, la gente también bien culera con la que se juntaba ese güey de la prepa 5. O sea, me quedé pensando, dije, güey, no mames, qué chido, güey. O sea, fue todo así como dije, güey, tengo que... O sea, y ya de repente empecé a hablar a lo pendejo como siempre y empecé a decir pura mamada, pero cuando ya más o menos dije, no mames, esto sí amerita un programa. Y sí, pues sí amerita un programa, lo cual lo voy a hacer. Ay, acá siempre tirando aceite, tirando caldo, como dicen en el barrio. Y bueno, ya como para ir cerrando, ¿no? Este revoltijo de intento de programa de radio, ¿no? La conclusión del disco de la banda, la verdad es que yo no se me hizo por buscarlas, a pesar de que me gustó la banda, o sea, sí me gustó mucho los lagartos. Creo que se me hizo una banda que justo lo que andaba buscando, ¿no? Una banda divertida que dijera, wey, qué pedo, ¿no? Está chido para dominguear, ¿no? La tarde, para no clavarme tanto en unas letras profundas o para recordar tal cosas, como para perderme, ¿no? Y decir, ah, no mames. Sí, la quinceañera. Cosas así, ¿no? La de te quiero matar, ¿no? Sí, yo también te quiero matar. O sea, cosas así muy simplonas, pero chidas. Es lo que yo pienso, ¿no? Sí, cosas simplonas y divertidas de esa búsqueda. Es que también, ¿no? O sea, no me cabe mucho con... O sea, sí me declaré. O sea, como ya hice, me declaré. No, o sea, me gustaba mucho la idea de estar buscando bandas extrañas, ¿no? Que me desmadraran, ¿no? Que dijera, güey, qué pedo, qué no escuchan, qué mamadas, ¿no? O pues bandas muy comerciales, ¿no? También hay que decirlo. Y también estas bandas divertidas que para mí eran parte importante. No sé si lo mencioné, si no lo menciono otra vez, y lo repito, pues ya ni pedo. En los iPods, los primeros iPods que compré, que por cierto, de morro, pinches mamadas. Lo saqué, bueno, mi jefa, que Dios la tenga en su santa gloria. Sí, me gusta, siempre he querido decir eso, siempre lo digo habitualmente cuando digo, hablo de mi jefecita. Me lo sacó de Electra, sí, fue una mamada, o sea, no mames, eran esos abonos chicos. Aprendimos a las malas de qué pedo, porque el Carlos Slim, Carlos Carlos Salinas, los dos putos se volvieron tan millonarios, ¿no? Hicimos cuentas cuando terminó de pagar mi jefa. Y si te pago tres veces el producto, charita, me da risa, me digo, verga, pinche tiradero de dinero. Pero bueno, a lo que voy con los iPods es que hice una carpeta de discos, de música. ¿Cómo le puse la carpeta? Bandas graciosas o canciones graciosas. Y vienen todas estas que estamos escuchando, que escuchamos en el programa, vienen ahí. Pero creo que haciendo un reencuentro, como que otra vez volviéndolas a escuchar, pues no, me parecieron tan graciosas algunas, como que dije, bueno, mames. Si realmente escuchaba nada más la de quinceañera, la de te quiero y la de la que vamos a cerrar, que es la de hoy en el metro busco amor, que para mí es una canción referente de los 90 cuando empecé con estas ondas de ay, qué bandas graciosas, ¿no? O sea, me gustó mucho, se me hizo muy divertida, se me hace hasta la fecha muy divertida. Cuando escuché otra vez las canciones para hacer el programa, como que sí decía, bueno, mamá. O sea, no me prendió como otros programas que he hecho, ¿no? Cuando digo, ah, no mames, voy a escucharlo, ¿no? Así como que lo escuché, dije, ah, sí, me sacaron las risitas, que chale, ese ruco, ¿no? ¿Cómo me gustaba eso de morro, ¿no? Y así que dije, bueno, no mames. La clásica está agarrando a mi barra, de güey, no mames, que escuchaba. Y ya dije, ah. Y ya llegó la canción de la quinceañera, pues dije, ah, no mames, pues está está chido. La de Te Quiero, dije, ah, pues también, ¿no? Pero la de que sí me la repetí tres veces fue la de Oye, en el metro busco amor a una chavita. Y sí, muy bonita, ay, muy bonita. No, pero sí está muy chida. Y pues vamos a cerrar con esa y la del DF, ¿no? Para toda esa banda que vivió esa transición de ser defectuosos, de ser chilangos a ahora SMX, Ciudad de México, pues está cabrón. Diría por ahí un valedor a quien no creo que me escuche, pero él lo dijo y como que se me quedó grabado. No voy a decir su nombre porque es capaz de escribirme. Sí, lo dudo que me escuche realmente. Pero si lo llegara a escuchar, si es capaz de escribirme, oye, güey, ¿por qué no dices que yo dije eso? Ah, sí, la neta es que sí lo creo capaz de hacer eso. Él le dijo, no, pues, yo todavía le voy a llamar Distrito Federal a la Ciudad de México. Para mí siempre va a ser del Distrito Federal. Eso es un robo. Algo así me explicó y dije, ah, pues sí, tienes razón. Tiene razón este pinche loquito, ¿no? O sea, como que tan loquito no es. Pero bueno, vamos a escuchar esa rola y ya lo estamos guachando en el próximo episodio. Si llegaste hasta aquí, Mars, ya sabes que eres mi hermano, que vivimos cosas muy chidas, también tristes, y de todo vivimos como dos adolescentes ahí tratando de ganarse la vida o tratando de ver qué pedo más bien con la vida, ¿no? Creo que estamos volviendo a hablar y ya sabemos más o menos en qué juego estamos metidos cada uno. Y aún así la amistad y los recuerdos siempre van a estar, así es que queda agendado, queda prometido ese programa para ti, para usted, ya señor de familia. lejos. Dormimos con mucho frío y entre los espejos nuestro dinero se ha ido al río. Esta es mi ciudad donde muere Peter Pan. Caca es lo normal en el Distrito Federal. Se agarraron a trompadas y no llega mi amigo. Yo me voy.